Zona Cero. Y por supuesto nos podéis seguir a través de Twitter. Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta. El hashtag que tenemos en Twitter, Almohadilla Rosavientos, para todo aquello que queráis comentar. Y por supuesto daros las gracias a todos nuestros oyentes que hicieron que ayer nuevamente La Rosa de los Vientos con Almohadilla Rosavientos fuera trending topic nacional durante la noche. Ayer, una vez más, en esa lista de los temas más comentados en la red, de los temas más comentados en Internet. Así que muchísimas gracias a todos y ojalá se repita en muchas ocasiones. Ya no quedan muchas en 2013. Os recordamos que la semana que viene estaremos entre 12 y 4 de la madrugada, 240 minutos cada uno de los dos días del fin de semana. Pero esperemos y deseemos que durante el año 2014 pase muchas más veces que seamos trending topic en Twitter. Juanjo Sánchez Oro, vamos a intentar adivinar qué es lo que piensa un sospechoso, un presunto delincuente, aunque él no quiera confesar. Sí, eso es lo que se está planteando ahora mismo en Zaragoza, lo que están investigando, como tú señalabas, el intentar indagar, introducirse en la mente de un sospechoso a ver si realmente está implicado o no en la ejecución de un crimen. Y también esto genera ciertos dilemas éticos y también legales, porque hasta qué punto el hecho de perseguir la verdad supone o es lícito que nos permita vulnerar determinados derechos. Que eso ya digo que también puede dar bastante para un debate. Pero bueno, el caso es más o menos como sigue, ¿no? Lo que ocurrió es que en el año 2012, en abril, o sea que estamos hablando de fechas bastante recientes, Pilar Cebrián, que tenía entonces 51 años, desapareció de Ricla, que es una población de Zaragoza que tiene alrededor de 3.000 habitantes. Pasó un mes de la desaparición, lo cual es bastante también extraño, y en ese momento, al cabo ya de esos 30 días, es cuando su marido se pone en contacto con las autoridades, Antonio Losilla, para denunciar esa desaparición. Esto ya naturalmente, como decimos, bueno, hizo un poco poner en guardia lo que era la policía, porque bueno, el hecho de una pérdida de un mes y que realmente no nadie dé la voz de alarma, pues bueno, ya digo que eso escamaba un poquito, ¿no?, a lo que eran las autoridades. Pero luego el tema fue a más cuando investigan en el garaje de la vivienda del domicilio familiar y encuentran una serie de marcas de sangre. El problema es que no aparece el cadáver. Cuando van a investigar en los alrededores, a ver dónde está ese posible cuerpo de Pilar Cebrián, no lo encuentran, pero sí que es cierto que al cabo de un tiempo, de una vez ya producida la denuncia y empezar a hacer estas primeras pesquisas, aparece una cabeza y un brazo semienterrado en la localidad, en los alrededores de esta población de Ricla, pero cuando analizan estos restos se encuentran que no es esta mujer, que no es Pilar, es otra persona que también había desaparecido y que en este caso sí que sabían, porque luego ya lo confesó, que había sido el novio de esta mujer la que se había la que había matado a esta persona. Por lo tanto, seguimos teniendo a Antonio Losilla como principal sospechoso. A raíz de la aparición de estos restos que estaba comentando, de esta cabeza y de este brazo semienterrado, Antonio Losilla entra en prisión preventiva dentro de la cárcel y ahí se mantiene a la espera de que realmente se le pueda inculpar. Por lo tanto, ha pasado ya más de un año, sigue estando en prisión preventiva y la policía no sabe muy bien qué hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que se entera del caso, va siguiendo el caso un doctor de la zona, del hospital Miguel Servet, José Ramón Valdizán. Este doctor había trabajado durante toda su vida con un sistema de análisis de cerebral, que es lo que se denomina potencial de vocación cognitiva. Es un sistema que, como decíamos, bueno, pues lo que hace es que nosotros en nuestro cerebro recibimos una serie de señales y cada señal, dependiendo si es una señal auditiva, es una señal visual o es cualquier otro tipo de estimulación, por ejemplo, con respecto a la atención, provoca un determinado tipo de onda cerebral. Bueno, pues él ha tratado de aplicar esto a que cuando nosotros tenemos determinados recuerdos o no tenemos determinados recuerdos, o sea, tenemos una ausencia de recuerdos, que sería un poco modificar nuestra atención ante un estímulo externo, se produce una onda o no, determinada longitud, que se llama P300. Eso va a permitir que si tú recuerdas algo, por tanto se manifiesta la onda. Si no lo recuerdas, esa onda no aparece. Esto lo que van a hacer es intentar aplicarlo, de hecho han aplicado ya el pasado miércoles, aunque no ha trascendido realmente el resultado de este test, y lo han aplicado al sospechoso que comentábamos, Antonio Losilla. Por lo tanto, lo que hacen es que le ponen en una pantalla una serie de preguntas y hay una serie de preguntas que solamente podría responder alguien que estuviera implicado en la desaparición de Pilar. Y lo que esperan es que efectivamente esa onda P300 se manifieste en su cerebro e indicaría que él está recordando lo que pasó, y si lo recuerda, es que estaba en el lugar de los hechos en el momento en que se produjo la desaparición y la muerte, suponemos, porque todavía no apareció el cadáver, pero suponemos que la muerte de Antonio Losilla. Entonces, esta es una técnica que ya se ha aplicado en Estados Unidos, hace no demasiado tiempo. Bueno, se aplicó allí. En un caso funcionó a la perfección, es decir, el juez pudo utilizarlo para hacer sentencia firme, y en ese caso, en el caso que se llama de Grinder, en este caso lo que hicieron fue, estaba mal inculpado, digamos, ¿no? Había sido condenado de manera falsa y entonces consiguieron sacarlo de la cárcel. Hubo otro caso en Estados Unidos en el que el mero hecho de decirle al sospechoso que se le iba a aplicar esta técnica hizo que él mismo confesara. O sea, que en ese sentido puede funcionar incluso para intimidar. No fue necesario meterle en el laboratorio, sino que ya él mismo... Ni meterle en el laboratorio ni meterle en un sitio más oculto y más extraño. Nada, no hizo falta nada. No falta ni zurrarle al sospechoso. Nada, fue directamente él ya ante la presión. Es decir, no estamos hablando de un detector de mentiras propiamente, sino pero que en cierto modo es lo que es, sí, lo que nos estás contando, que es, sí, estamos hablando de ciencia ficción, lo que nos parecía que era ciencia ficción y sin embargo está ocurriendo ya. No creo que acabe con malos tratos y con determinadas torturas como los que como he comentado. Yo creo que en absoluto, porque eso tiene mucho más que ver con el ser humano y los comportamientos de quienes están detrás, no con el hecho de lo que pueda ocultar o no determinada persona, pero existe la posibilidad de que haya error, de que esa huella psíquica no quiera decir eso que se supone que significa. Claro, aquí el investigador, que es Farwell, el doctor Farwell, que es el que ha estado trabajando con esto desde el año 2000 aproximadamente en Estados Unidos, él dice que le funciona en un 99% de los casos. Fíjate. Es cierto que esto se utiliza, como os decía también antes, para, por ejemplo, discriminar si tú tienes un problema, o por ejemplo una especie de depresión, un tipo de alteración, y quieres saber si ese tipo de alteración psíquica realmente tiene una anomalía orgánica, es decir, hay un daño orgánico en el cerebro que la provoca, por ejemplo, sería un caso de Alzheimer, o no, o simplemente ese problema que tú tienes psicológico sería más bien algo psíquico que no ha dejado realmente ese deterioro fisiológico, pues este tipo de potenciales evocados se utilizan para ese tipo de discriminación. Porque se entiende que si no se ha producido ninguna alteración en la onda cerebral al recibir un determinado estímulo externo, si la onda se manifiesta tal cual como corresponde, pues no hay ningún daño orgánico. Si esa onda no se manifiesta a partir de un estímulo externo, entonces encontramos que efectivamente debe haber algo mal desde el punto de vista fisiológico que está funcionando en el cerebro. Esto lo están aplicando al tema de los recuerdos. Que un detector de recuerdos, se pregunta Calma y a Rosa Vientos, Isabelita. ¿Es eso, no? Es esto, es un detector. Ellos lo que tratan de ver es si efectivamente cuando le plantean la pregunta, él la recuerda o no la recuerda. De hecho, fíjate, testearon, es muy curioso, claro, para que el juez y la policía se animara a probar esta técnica, lo que hicieron fue utilizar como conejillo de indias a dos policías. Cuando fue con el ofrecimiento el doctor, se puso en contacto con una doctora que estaba trabajando dentro de la unidad de investigación de violencia de género y estaba colaborando en este caso con la policía. Naturalmente la policía dijo, bueno, vamos a ver esto de qué va. El doctor hizo una exposición a través de un PowerPoint en una conferencia y después dijo, y lo vamos a probar con dos policías. ¿Qué tenían los dos policías? Uno estaba al corriente del caso y otro no tenía absolutamente ni idea del caso. Qué bueno. Y les plantearon las preguntas. Entonces, evidentemente, el que dio positivo era el que recordaba el caso. El que dio negativo, porque era una información absolutamente ajena, era el que no estaba absolutamente al tanto de lo que ocurría. Eso es lo que ha animado al juez a utilizarlo como una pesquisa más, un elemento más, para ver si pueden acorralar a este sospechoso o no. Todo esto nos hace pensar, ¿quién no lo ha hecho ya en la película Minority Report, protagonizada por Tom Cruise, efectivamente. Si es que... Esto estabas pensando en Misión Imposible, sí, y no, sí, te salía. ¿Verdad, Manuel? Porque a ti te interesan muchísimo todas estas informaciones que son avances en el campo de la neurología. Yo no sé hasta qué punto la utilización puede llegar a ser un poco perversa en algún caso, pero bueno. Hombre, es que quizá os sorprenda lo que os voy a decir, pero hoy por hoy no existe ninguna técnica, no existe ninguna forma, ni a nivel policial, ni mucho menos a nivel judicial, de saber si un testigo o un imputado o un sospechoso miente. Todas las técnicas, todos los intentos, la hipnosis, el famoso polígrafo, el detector de mentiras, el pentotal sódico, el suero de la verdad, todas esas técnicas que han popularizado las películas y el cine, se derrumban cuando se plantean ante un tribunal de justicia. Pueden ayudar, quizá, o a nivel policial hay cuerpos policiales que intentan utilizarlas, pero no, hoy por hoy, desde el punto de vista legal, no existe ninguna fórmula perfecta, ninguna técnica infalible para saber si un testigo o si un sospechoso miente. Y se están haciendo muchos experimentos o muchos trabajos aquí, por ejemplo, en España, en la Academia de la Policía de Ávila, donde se forma a los agentes de policía y a los subinspectores e inspectores de policía. Ahí se han hecho muchos experimentos, investigaciones, pero hoy por hoy no existe esa técnica, así que yo creo que todos vamos a seguir con muchísima atención esta nueva alternativa, a ver si realmente de ahí se puede sacar alguna forma eficiente de saber si nos mienten. Hombre, hay también un tema que es lo que señalaba también al principio, que es lo que ha denunciado, entre comillas, el abogado defensor. Y es que piensa que se están vulnerando los derechos de su defendido. Porque, claro, una persona tiene derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a no aportar ningún tipo de prueba que pueda perjudicarle en la causa. Aquí directamente, con esta técnica, se están saltando el yo. Y se están saltando la conciencia de esta persona, porque directamente se están introduciendo en la cabeza de esta persona, al margen de su voluntad, para extraer cosas que le pueden inculpar. Entonces estamos en, ya lo hemos comentado yo creo que algunas veces, ¿no?, el avance de la tecnología, hasta qué punto va a ser conciliable con el derecho tal cual hoy lo entendemos, porque en este caso la búsqueda de la verdad, porque aquí estamos ante un sistema de extracción de la verdad de tal manera que aflore por sí misma. En los juicios tenemos dos tipos de verdad. La verdad que se llega a través del argumento, del razonamiento, de la persuasión, que muchas veces se dice que un juicio no lo gana quien tiene la razón, sino quien tiene mejor abogado, ¿no? Pues aquí hablaremos de ese tipo de verdad por razonamiento, pero luego tenemos otro tipo de verdad, que es la verdad que aflora públicamente y que se basa en la pesquisa y la evidencia. Esta es la manera, con esta técnica se está accediendo a ese tipo de verdad. Pero claro, nos estamos vulnerando determinados derechos de la persona, que no sé hasta qué punto van a tener encaje dentro de lo que es el marco. Claro, pero eso es lo de siempre. Al final, tiene más derecho, supuestamente, el delincuente que la víctima. Porque, claro, las familias de la víctima y la víctima en sí, imagínate pues que en un momento dado no ha muerto, sino que ha quedado mal herida o incluso está en estado vegetal, pues con este método, si tiene una oportunidad de saber realmente quién ha sido el culpable, quién le ha hecho eso, o si incluso para el propio detenido, si no es él, igual que con el ADN, puede salir libre. El problema yo creo que es lo que decía Bruno, ¿no? Lo fundamental es saber cuál es el margen de error que tiene esta técnica. Porque claro, si, por ejemplo, el abogado habla de que se maneja un 20%. En cambio, el doctor americano que ha desarrollado esto dice que él se mueve en torno a un 99%. Aún así, un 1% de incertidumbre es mucho. Porque si te toca la China, y es lo de siempre, bueno, ya lo decían también los clásicos, ¿no?, el hecho de que es preferible siempre liberar a un culpable, ¿no?, que ejecutar a un inocente, pues no sé, seguimos moviendo con ese problema, ¿no? Yo no sé muy bien, pero especialmente vamos hacia ese tipo de escenario, porque es preferible siempre el tema de que la verdad se exponga por sí misma, ¿no? Ya en la Edad Media se manejaban otros sistemas de que la verdad aflorara, como era la ordalía. Directamente tú haces un juicio de Dios y el que ganaba, se supone que Dios era el que decidía, ¿no? Eso se pasó luego a un sistema más refinado, que es el que tenemos ahora, que es el de pesquisas, indicios y pruebas. Y naturalmente pues vamos a ir hacia ese terreno. Pero eso no quita, por ejemplo, casos como hay, yo recuerdo un caso del año, creo que es del año 87, donde un americano mató, es el caso del homicida sonámbulo, no sé si lo habéis conocido, es una persona que se despierta por la noche y se va hasta la casa de su suegra, que también, bueno, es curioso, y la mata. Mata a la suegra y mata al suegro, no lo consigue matar del todo. Pero se llevaba muy bien con ellos. El caso es que luego se demostró que, a través de un análisis de electroencefalógrafo, que tenía un trastorno muy peculiar porque confundía en sueños la realidad con la ficción, no determinaba desconectar, en un procesamiento cerebral extrañísimo. Y lo curioso es que, al final, quedó absuelto. O sea, él mismo se encontró, cuando despertó ensangrentado, fue a la policía, naturalmente el suegro recordaba lo que había pasado, y yo me pregunto, en este caso, si lo hubieran aplicado a la máquina, él no tendría ningún recuerdo de lo ocurrido. Y sería culpable. Con Almadía Rosavientos en Twitter, Iñaki Redondo dice algo que ha aparecido como mensaje unos instantes antes del ruido que hemos escuchado por el teléfono. Dice, Manuel Carballal está llamando desde un baño con azulejos blancos, subido al bidé para pillar cobertura. Lo hemos percibido absolutamente todos. Manuel, pero quiero que nos des los titulares, los elementos fundamentales de lo que ha descubierto esta mujer que ha tenido que convivir con tantos moribundos, las ideas, lo que transmiten esos moribundos, aquello que se arrepienten de no haber hecho, y transmito esta pregunta también a todos nuestros oyentes, que es aquello que desean hacer, que no se atreven, porque en cierto modo es lo que esta mujer presenta en su trabajo. Este es un texto que se ha convertido ya casi en viral, que ha sido reproducido en cientos de blogs y de páginas web y páginas de noticias en todo el mundo, y que sintetiza en 5 puntos los mensajes más recurrentes que esta enfermera se ha encontrado en los pacientes que ha tratado durante todos estos años de vida profesional, ¿no? El primero, más habitual, que es común prácticamente a todos los casos terminales que ella trató, es el lamento, la expresión: ojalá hubiese tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no pensando en lo que los demás esperaban de mí, ¿no? Ella subraya que la salud conlleva una libertad de la que muy pocos se dan cuenta hasta que ya no la tienen. O sea, no siempre estamos pensando en el dinero, en el trabajo, en otras cosas, y pocas veces nos paramos a reflexionar de lo importante que es la salud, porque casi la damos por supuesta, ¿no? Y otra reflexión era esa, cómo a veces lo que piensan los demás de nosotros parece que nos influye más que lo que pensamos nosotros mismos de nuestra propia vida. Y cuando llega el momento de la muerte, esa es una de las cosas más habituales en las que piensan las personas que vas a morir. Otra es el arrepentimiento por haber dedicado tanto tiempo a la vida profesional, a acumular dinero y demás. Sobre todo, subraya esta enfermera, que eso se lo encontró en los pacientes de sexo masculino, que perdieron la infancia de sus hijos o muchos momentos de vida en pareja, precisamente por anteponer las cuestiones económicas. Y ella ponía una frase muy muy interesante, que decía que simplificando nuestro estilo de vida y tomando decisiones apropiadas a lo largo de la vida, es posible que no necesitemos tantos ingresos como queremos, y que eso nos permitiría disfrutar más de otras cosas que al final de nuestra vida resultan ser las más importantes. El tercer punto, resumiendo muy rápidamente, es el arrepentirse por no haber tenido el coraje para expresar los sentimientos. Parece que la expresión de los sentimientos es algo que nos da un poco de pudor, ¿no? Y cuando las personas están en los últimos momentos de su vida, suelen arrepentirse de haber sentido ese pudor para expresar sus sentimientos. Esto enlaza además con el cuarto punto, la cuarta reflexión de esta enfermera, que resume una frase tremenda: todo el mundo pierde a sus amigos cuando muere. Y ella se refiere a que cuando estamos en los últimos momentos de vida, cuando nos quedan solo unos días o unas horas de existencia en este mundo, no nos acordamos de las cuestiones materiales, no nos acordamos, sino que de repente las personas que pasaban por sus manos como enfermera echaban de menos a todos esos amigos que se dejaron en el camino, que todas esas amistades que se fueron perdiendo a fuerza de no mantener los lazos afectivos, y es una de las cosas que más se repite en estas personas que están a punto de morir. Y el quinto punto, que también resumen una frase demoledora: cuando usted está en su lecho de muerte, lo que los demás piensan de ti está muy lejos de tu mente. Sí. Y dice que el quinto punto, el quinto elemento que se repite mucho en las personas a punto de morir, es: ojalá me hubiese permitido a mí mismo ser más feliz. La felicidad es una elección, es una cuestión de elección que todos podemos hacer, y lo inteligente es hacerlo antes de que ya sea demasiado tarde, ¿no? La cuestión que nos podemos formular, Manuel, yo entiendo y creo que casi todo el mundo comparte las conclusiones, lo que dice esta mujer en su estudio, pero yo me formulo una pregunta. Alguno puede pensar que soy un poquito crudo en esta reflexión, pero si una persona en su vida hubiera hecho lo que quería, lo que pensaba, hubiera expresado sus sentimientos, no hubiera ocultado aquello que pensaba sobre las cosas, ¿hubiera tenido mejor vida o lo hubieran fastidiado todavía más de lo que nos fastidian? Yo lo tengo claro, ¿eh? Muchas veces no te dejan ser, ni claro, expresar, ni decir, ni hacer. vivimos en una dictadura social, así que... Claro, pero yo creo que los sentimientos en este caso, más que a lo mejor en un momento dado, pues decirle a alguien, eres tal, eres cual, me has hecho esto, me has hecho lo otro, que es muy bueno y también te desahoga, yo creo que va enfocado más en demostrar a alguien, decir, no te he dicho cuánto te quería cuando he tenido tiempo. Pero en algunos casos hubiera sido un grandísimo problema para esa persona, decirle a alguien sus buenos sentimientos. Porque puedes vivir en un entorno muy religioso y esa persona puede ser, por ejemplo, de tu mismo sexo, por ejemplo. Y el hecho de las consecuencias que tendría confesar su verdadero sentimiento le hubiera podido causar un problema. No solamente me refiero a levantar la voz a alguien en un momento determinado. Sí, pero ahí ¿no? se ha quedado con la duda. Ahí esa incertidumbre es la que le causa pues algo que no ha desarrollado, que hubiese querido hacer y se ha quedado ahí siempre. ¿Qué hubiese podido ser si hubiese dicho esto? A mí hay una cosa que me sorprende, si no he escuchado mal a Manuel, y es que me parece que todo lo que ha estado diciendo son reflexiones en plan melancólico sobre el pasado. Uh-huh. Pero no hay ninguna esperanza en la vida eterna. O sea, es cierto, nadie se muere pensando en el más allá, porque sí que es cierto que los primeros cristianos, ¿no? una muerte cristiana se toma con cierto gozo, ¿no? Si realmente. Entonces me da un poco la impresión de que este tipo de testimonios o de estudios demuestran casi el fracaso de las religiones. Porque el hecho de que tú estés en el borde de la muerte, que supone que vas a la verdadera vida, desde el punto de vista cristiano, que es la vida plena del más allá, y resulta que lo único que te estás arrepintiendo. Ay, de todo lo que arrepintiendo. Es una cosa muy, muy extraña. Yo tampoco sé si tendrá que ver, porque yo digo, me sorprende bastante que todo el mundo piense de esa manera, y que no haya personas que vean la muerte como un horizonte de vida extraordinaria. O una liberación, incluso. Justo, exactamente. Entonces, también yo no sé si últimamente, y esto también algunos cuando han estado analizando el tema de las experiencias cercanas a la muerte, hablan de cómo las atenciones paliativas que se hacen en los enfermos terminales a través de determinados sedantes, antidepresivos, etcétera, no les están poniendo ya también en un determinado tono psicológico que les haga ir hacia la melancolía y al arrepentimiento. Y a lo mejor no es realmente una sensación tan suya, sino un poco artificial producto de esa medicación. A ver, ¿qué nos cuenta desde la cueva, Lorenzo Fernández? Que conste que yo ya no estoy en la cueva. Ah, no. Mira. Quiero matizar algo importante, y es que estoy leyendo en Twitter varios comentarios sobre el fin de semana romántico que nos hemos ido a pasar Manuel Carballal y yo. Sí. Que ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo, porque él se ha ido al norte y yo me he ido al sur. Dicho lo cual, me gustaría seguir matizando que yo no he sido el que ha tirado de la cisterna, con lo cual, Manuel... No. Sí, lo tenemos claro, sí. Lo ha dicho uno de los contertulios que están al otro lado de la radio con Almadía Rosavientos, que estaba claro quién estaba al lado de esa... Oye, lo ha oído todo el mundo. O sea, ha sido extraordinario. Pues, macho, vais a tener que cuidaros el oído porque era una cafetera, no una cisterna. Sí, yo creo que lo que tienes que cuidar es de tu cafetera, porque suena cisterna que se cae. Alma, pues. Yo he escuchado cacerolas, ¿eh? Te arrepentirás de esto, Manuel. Catológico, pero mejor no lo hago, que no son horas. Igual hay niños despiertos. Dejémoslo en que ha sido un sonido desde el otro lado. Sí, eso es de todas formas, dejamos una reflexión rápida, porque todo lo que estabais diciendo... Yo creo que tiene que ver con el miedo, que precisamente sí. Ese es el gran problema. La mayoría de las veces los mayores límites a nuestra vida los ponemos nosotros por miedo al que dirán, por miedo al fracaso, por miedo al dolor, por miedo al que pensarán, y yo creo que muchísimas veces nos arrepentimos precisamente al final de la vida más de las cosas que no hicimos, que no nos atrevimos a hacer, que las que hicimos de verdad, ¿no? Yo creo que a veces es mejor correr el riesgo de equivocarte que quedarte parado y no hacer nada. Mira lo que dice Ángel Gabay, dice, yo me arrepentiré toda la vida de no haberle dicho a Scarlett Johansson, vamos a tomarnos un tiempo. y sobre juntos, todo, supongo, ¿no? El tiempo sería vamos a tomarnos un tiempo juntos. No sé, con cacerola, sale, da igual. Manuel, no sé qué te parecerá a ti, pero también parece una mentalidad muy occidental, ¿no? El mundo de la muerte está más unido a la vida en el mundo oriental, es parte morir, es parte de vivir, ahí sigue esa continuación de la vida, mientras que en Occidente nos destierran la muerte, nadie nos dice que nos vamos a morir, nunca lo vemos, nunca pensamos en ello, igual que la salud, ¿no? Nunca nos vamos a poner malo, es una mentalidad por tener en vez de por ser. Manuel, si me permites hacer la reflexión, yo estaría justo al contrario de lo que estás comentando, Frank. Vamos a ver, es que precisamente lo que en Occidente te muestra ese otro paso es que sales de este infierno que es la vida y vas al cielo. El cielo siempre es bueno, estás rodeado de angelotes gordos con alas que vienen a darte la bienvenida. Quiero decir, te quiero decir, o sea, no, sí. No tiene nada que ver con esto de repente das ese paso. Otra cosa es el proceso en sí, el proceso que nos han acostumbrado a que a temer la muerte, a llorar a la muerte, a sufrir a ese último instante que en definitiva contagias a la persona que está padeciendo ese último trance. Pero por supuesto, en nuestra cultura occidental no deja de ser, para el que lo cree, pues una liberación absoluta, ¿no? O sea, que tú vas a tener angelotes, no vas a tener valquirias a tu alrededor, bueno, Lorenzo. Yo espero que sean angelotas, no de Rubens, a ser posible. Bueno, si tienes valquirias, seguramente durante tu vida has estado en el infierno y eso quiere decir que has hecho lo que verdaderamente has querido. Pues también es una forma de verlo, desde luego. Por cierto, ¿qué es lo que han hecho en una casa encantada, Lorenzo Fernández, ese grupo de cazafantasmas? Pues la verdad es que algo poco divertido, a pesar de que pueda despertar cierta risa, ¿no? Porque estamos hablando de un monumento nacional, ¿no? Bueno, pues en este caso, pues, si queréis, contamos un poquitín la historia de esta casa, porque es de esas historias que merece la pena, pues por lo menos conocer, ya que desde hace un par de semanas ya no se puede visitar, ¿no? Estamos hablando, pues, de una de las casas que está considerada posiblemente una de las más importantes, ¿no?, dentro de lo que es la ruta de edificios encantados que hay en Estados Unidos. Y sabéis que los norteamericanos para esto son unos auténticos fieras, ¿no?, porque verdaderamente saben cómo crear el marketing necesario para que tú como turista acudas a este lugar, bien se llame, pues por ejemplo, con la mansión que hay en California, la Winchester Mystery House, o en este caso, la casa de la que estamos hablando, que está en Araby, en la localidad de Araby, muy cerquita de Nueva Orleans, y que, bueno, es conocida como la Mansión Levé. Hay que decir que la historia de este lugar es macabra como pocas, ¿no?, porque nos remonta a ese tiempo de las plantaciones de Luisiana, como os digo, de hace un siglo y medio, cuando pasó, según dicen los cronistas, por ser una de las fincas de esclavos más grandes, y además añadían que era oscura y violenta de toda Luisiana. Bueno, pues hay que decir que en Araby, que es el pueblo donde se encuentra dicha mansión, se conocen sobradamente las historias que hay relacionadas con este lugar, donde se asegura pues que eran torturados brutalmente los esclavos que trabajaban en dicha plantación. Y bueno, pues parece ser que si se les iba demasiado la mano, después serán enterrados en el patio trasero. Se aseguraba también que en una de las 16 habitaciones se suicidó una familia entera porque no aguantaban los suplicios prácticamente que a diario le estaban a los que estaban siendo sometidos, ¿no?, por parte de los dueños de este lugar. Os cuento un poquitín de historia para que sepáis de qué sitio nos estamos refiriendo y la tropelía que en realidad han realizado este grupo de autodenominados cazafantasmas, ¿no? Porque la mansión Levé, como os digo, fue construida hace un siglo y medio y en este tiempo pues ha pasado por múltiples usos y casi ninguno bueno, ¿no? Porque ha sido desde vivienda privada hasta cárcel de esclavos y casino ilegal, ¿no? Por lo tanto, es de estos sitios que uno dice que si las paredes hablaran, pues es normal que nadie quisiera pasar allí más de 3 segundos, ¿no? No en vano, los últimos que la habitaron lo hicieron a mediados del pasado siglo, concretamente en la década de los 60, y según cuentan las crónicas, salieron huyendo prácticamente como alma que lleva el diablo de este lugar, ya que se oían desgarradores gritos de niños, es lo que dejaron como testimonio de su paso por este lugar. Además, también se oían pasos a altas horas de la madrugada, casi casi como los llamamos procedentes de la casa de Manuel, y presencias que recorrían los pasillos, ¿no? Sobre todo hablaban de damas de blanco, que según decían, se asomaban especialmente a las ventanas que había en la segunda planta de este edificio. De hecho, quizás lo que añadió todavía más misterio, o quizás un hizo, por decirlo de alguna forma, este lugar, fue una vez que la escritora Michelle Mambouk contribuyó a que su leyenda negra pues se alargara aún más cuando escribió su obra La histórica mansión Levé, un monumento olvidado. Que hay que decir que en base a la noticia por la que traemos este asunto a la tertulia, hay que decir que este libro se ha agotado en las últimas semanas. En dicho libro habla, entre otras muchas cosas, de apariciones de fantasmas en la plantación, que además, según dice, han aumentado número en los últimos años, de tal modo que Levé se acabó por convertir prácticamente en un refugio aterrador, especialmente para los sin techo, que eran protagonistas, según decía esta autora, de las insólitas experiencias que allí se producían. De hecho, eran estos visitantes esporádicos los que hablaban, bueno, pues que de vez en cuando, cuando entraba alguien a la casa, un reloj de pared que todavía permanece, bueno, que permanecía colgado de la pared principal del salón, pues de repente el reloj se paraba y se volvía a poner en marcha cuando el intruso, en este caso, pues fuera un sin techo, fuera un investigador de lo raro, de lo paranormal, se marchaba de allí. También se decía que se oían los aullidos de una manada de perros que en tiempos, según dicen los cronistas, los historiadores, protegía la plantación y que una noche, de manera inexplicable, aparecieron todos muertos. Incluso hay quien asegura que esta vieja casa de madera sobrevivió a la fuerza del terrible huracán, todos recordáis, ¿no?, el Katrina en el año 2005, y sobrevivió gracias al mal que, según dicen, habita en ella, que, bueno, pues que hizo que esta casa de madera se fuera a freír espárragos, ¿no? Bueno, pues ahora hecha esta introducción, resulta que hace unas semanas un equipo conformado por jóvenes de entre 17 y 31 años, que, bueno, pues atraídos por las historias de damas de blanco que allí se dice que se pasean, como os he comentado, por los pasillos del segundo piso, o por las luces que iluminan una cúpula de cristal que había en lo más alto de esta casa, sin que hubiera corriente eléctrica desde la década de los 80, bueno, pues la cuestión es que dichos cazafantasmas se fueron para allá, se saltaron la valla que protegía todo este entorno, para a través del archiconocido juego de la Ouija, con los espíritus, no solo que permanecían allí encerrados, sino incluso se decía que permanecían allí enterrados. Bueno, pues como no lo conseguían, y el frío empezaba a hacer mella en los huesos de estos jóvenes, el mayor de los chicos, Dustin Davenport, decidió que había llegado la hora, literalmente, según dice la información, de fumarse un porro de marihuana, y como tampoco entraba en calor, pues no dudó a la hora de decirle a sus compañeros que juntaran todas las maderas de las que pudieran hacer acopio para hacer una hoguera. En fin, pues huelga decir cuál fue el resultado. Al cabo de unos segundos, esta centenaria mansión ardía por sus cuatro costados ante la mirada de estos jóvenes cazafantasmas que, yo me imagino que en ese instante le empezaron a ser conscientes de la barbaridad que acababan de cometer, ¿no? De hecho, a las 2:11 de la madrugada, con la casa prácticamente consumiéndose a toda velocidad, en el lugar se presentó el sheriff, Jimmy Podman, que detuvo a los investigadores de lo paranormal y que incluso a los poquitos medios de comunicación que ya se habían acercado al lugar, pues atraídos, ¿no?, por las llamas que estaban acabando con la historia de la mansión Levé, reconoció que efectivamente todos los que viven por la zona han escuchado estas aterradoras historias desde niños. Pero bueno, esta convicción del sheriff no ha sido un eximente para que los siete cazafantasmas hoy en día se encuentren detenidos bajo fianza de $45,000 por cabeza. Y no solo eso, es que además han sido acusados, como es lógico, de quemar un edificio histórico. Bueno, pues ya veremos cómo termina este asunto, pero lo que es evidente es que la mansión encantada de la familia Levé ya no existe porque estos tipos la han dejado literalmente reducida a un montón de cenizas. Así que si queréis visitar lugares encantados de América, a este ya no le tenéis que poner una cruz. Bueno. Oye, Bruno, para lo que... no sé si sabéis que justo hace muy poquito le acaban de meter un juzgado de lo penal de Mallorca, acaba de meterle 4 meses de cárcel a un supuesto cazafantasmas que fue sorprendido en el Palacio de la Misericordia en Mallorca por los vigilantes de seguridad. Y fue denunciado a la policía y detenido, ¿no? No, el tipo no llevaba nada encima en ese momento y se le acusa de intento de robo en la Misericordia. Y lo que argumentó en su defensa, su abogado defensor, es que no, que se trataba precisamente de eso, de un cazafantasmas que se había colado en el palacio para hacer psicofonías. Lo que ocurre es que no llevaba grabadora ni linterna en equipo, o sea que debía estar esperando grabar las psicofonías de memoria, ¿no? Pero bueno, que también hay antecedentes en España de delitos mezclados con estos cazafantasmas. Y tantos que hay, Manuel, en Cortijo Jurado, en Málaga. Alguien se dedicó a buscar los famosos subterráneos que no existían y indirectamente provocó que un chico se quedara paralítico porque se cayó en esos agujeros buscando esos subterráneos y pasadizos secretos. Y muchos fueron detenidos porque era una propiedad privada y saltaban a diestro y siniestro para cazar fantasmas. Hay que tener cuidado. Pero aquí yo creo que hay que distinguir lo que sería gente que está buscando experiencias, porque realmente es esto, o sea, son botellones paranormales. Exacto. Es, ¿no? Es lo que sería, fenomenal. De lo que sería gente que realmente quiere hacer experimentos. El Cortijo Jurado fueron grupos de investigadores locales, ¿eh? Sí, pero te digo que bueno, que no quiere decir que no hagan botellón. Claro. También los hay. O claro. Otra cosa. Por eso digo que yo creo que aquí se confunde un poco todo, ¿no? Porque hay una parte de que todos lo conocemos, ¿no? De la atracción y la fascinación que tienen los lugares abandonados y que ahora se plantea como eso, como un acto de recreo. Yo creo que disfrazado de presunta investigación o de presunta cacería de fantasmas, pero que realmente no es tal, ¿no? Muchos comentarios ha habido en Twitter con Almohadilla Rosavientos a propósito de el tema del que nos ha hablado Manuel, de esas ideas, de lo que pasaba por las personas que se encontraban hospitalizadas, dice Francisco Miguel, muy interesante los temas, yo no tengo miedo a la muerte ya que solo haces pasar a otra clase de vida. Hay muchos otros comentarios a propósito de el hecho de hacer lo que no habías, no hacer las cosas por no atreverte a hacerlas, muchas informaciones en Twitter con ese mensaje y un tweets de Blondie, que a mí sí me gustaría mencionar porque son los que de verdad emocionan y entusiasman. Dice, es la primera vez que escucho Rosa Vientos, gracias a pasar la noche con mi padre que está en el hospital. Qué genial compañía hacéis. Bueno, pues muchas gracias. Ojalá todo salga estupendamente bien, Blondie, pero que muchísimas gracias porque este tipo de mensajes son los que de verdad nos gustan. Por cierto, cuando esta semana hablaba Silvia Casasol y hablábamos con vosotros, os pedíamos que recopilarais vuestras ideas sobre cuáles eran los acontecimientos dentro de los que comentamos habitualmente en la tertulia que pueden ser los más interesantes, los más llamativos. Y uno de ellos tiene mucho que ver con una casa encantada que nuestro invitado especial de esta noche, Francisco Contreras, conoce bastante bien, el suceso de Almagro. Es posiblemente el único episodio de estas características que ha tenido repercusión mediática a lo largo de este 2013 acaba. Y mucha, y por las características, ¿no? No todos los días las fuerzas de seguridad del Estado, institución gubernativa, va a un lugar donde supuestamente están ocurriendo fenómenos inexplicables. Y la dimensión que cobró en Málaga, bueno, pues durante varias semanas fue algo fuera de lo normal. Y para ti, este suceso, bueno, cuéntanos brevemente en qué consistió y qué es lo que relataban los testigos y qué es lo que te encontraste tú ahí, porque estuviste mucho tiempo en ese entorno. Y he seguido yendo a lo largo de este tiempo. Desde mayo hasta ahora, 10 veces he viajado hasta allí y he entrevistado a 15 personas, a todas salvo a 3. Fuerzas de seguridad, bomberos, instituciones políticas, en busca de una respuesta. 23 de mayo del 2013, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, en el número 1 de la calle Almagro, ubicado en el barrio de Gibralfaro, lo imposible, lo inefable, empieza a acontecer. Diferentes fenómenos que van desde la aparición de bombillas y focos de la nada, su estallido, movimientos de objetos como caídas de muebles en un cuarto que supuestamente estaba cerrado, aparición de llaves inglesas, la rotura de una claraboya en un hall, y todo ello siendo testigos, pues, los vecinos del inmueble que poco a poco se iban sumando a la fenomenología, a la casuística, eran testigos de eso que llamamos misterio, que tuvieron que llamar a la policía local, que llamaron al cuerpo de bomberos del centro de emergencias de Limonar y que 72 horas después requería la presencia de técnicos del ayuntamiento y del concejal de ciudadanía. Se especuló un montón de cosas, de situaciones. Ahora debatiremos, porque Juanjo tiene otra opinión distinta a la mía. Yo, a día de hoy, como decía William Crooks, no digo que es un fraude, digo que fue verdad y real lo que ocurrió. Otra cosa es saber qué es lo que ocurrió en esas 6 horas a diferentes personas, no a todas. Porque el caso, desgraciadamente, y eso es en algo que vamos a concordar todos, yo creo que tan solo 2 semanas después, en el que se hizo público, primero a través del periódico Sur y luego a través de radios y televisiones nacionales, se contaminó y tiene una historia social, investigadora, geopolítica, misteriosa, apasionante, ¿eh? Apasionante. Ahora, lo que ocurrió, real, absolutamente real. ¿Qué lo provocó o cuál es su origen? Para mí, todavía no hay respuesta. Bueno, Juan José Sánchez Oro, tú lo has dicho, que también ha destacado este hecho como uno de los más importantes del año, tiene una visión algo más crítica, os sospecha que esa visión sí, crítica. Yo lo que siempre he dicho, yo también me acerqué y además me acerqué entusiasmado. Yo cuando me informaron del caso realmente vi las primeras crónicas de periódico, las crónicas que se habían emitido también en televisión local y realmente, como digo, me además yo justo estaba investigando en ese momento casas de duendes de los años hasta los años 30 y para mí era recuperar cosas que yo había visto en la hemeroteca histórica, verlo en vivo. Y era un planteamiento, como ha dicho Fran, vamos, exactamente así. Realmente toda esa amalgama de fenómenos que se suceden dentro de una comunidad de vecinos ocurre en un momento también muy concreto. Pero es cierto que cuando paso de lo que son los titulares de prensa a ir a los detalles, que es donde siempre suele estar, si no la verdad de las cosas, por lo menos bastante próximo a la verdad de las cosas, es donde se me disparan unas ciertas alarmas que me hacen sospechar y que por lo menos hoy en día mi actitud es que no podemos descartar ni mucho menos el fraude. Es cierto que hay cosas que no hay explicación de momento, tal como las describen los hechos, pero también hay una serie de detalles que me chirrían tanto que es que me impiden poder aceptar que eso pueda ser paranormal. También porque yo, es cierto que tengo un respeto absolutamente reverencial a las palabras como anomalía y paranormal. O sea, para mí creo que son palabras que no se pueden pronunciar en vano y hay que estar muy, muy seguro de que realmente estamos ante algo que no tiene otro tipo de explicación para poder catalogar algo como esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me llama a mí la atención? Detalles. Uno que lo hemos comentado muchas veces, el hecho de que esta supuesta entidad metafísica sea capaz de reciclar el cartón del vidrio, ¿no? El hecho de que y podemos entrar ahora en eso, porque Fran también tiene nuevas informaciones. Pero sabemos que se estallan una serie de bombillas que están almacenadas en un cuarto de contadores, y las cajas de cartón, no todas, pero la gran mayoría, según lo dicen varios testigos del lugar, aparecen en una papelera. Es cierto que hay alguna persona que recoge parte, pero no recoge todas, y es cierto que hay dos bombillas que se guardan de manera controlada en un buzón, dentro de sus envases de cartón, y durante todo lo que es la manifestación de los fenómenos permanecen allí. O sea, la entidad metafísica era incapaz de llegar a ese buzón porque, bueno, quedaron así controladas. Y luego y al final se ha ido cerrando un poco el círculo de sospechosos, centrándonos en un vecino, que es el que estaba presente en la mayoría de los hechos significativos. Antonio Gómez. Exacto, y esta persona, caben dos cosas, o es el psíquico que provoca los fenómenos, o bien es la persona que de manera fraudulenta los provoca. ¿Qué me sorprende? Hay una intrahistoria que ha ido saliendo a relucir de este vecino, que convive de manera por alquiler, comparte una habitación en una vivienda, y ya desde antes de que ocurrieran los hechos empieza a tener una relación muy particular con la persona, con la casera con la que convive. Hasta el punto, y para mí ya digo que es una cosa como casi también chocante, de que en esa casa se empiezan a manifestar fenómenos antes del día de autos, por así decirlo, y uno de los fenómenos es que desaparece una lata de atún de la nevera y aparece rebañada en la basura de esa casa. Y Antonio dice que son los fantasmas, porque ya estaba sumergiendo a esa persona con la que convive en una serie de fenomenologías de que él estaba contactando con diferentes fantasmas, incluso llega a hablar en algún momento dado de extraterrestres. Sí. Pero esa es la contaminación. Bueno, a mí me sorprende que hables ya de entidades. Das por hecho que puede haber una entidad. Aunque sea una entidad extraterrestre y vivite coreando, ¿eh? No tiene por qué. Ah, vale. Mira, yo creo que en esas seis horas hay que diferenciar lo que vivió María Rodríguez, actual conserje, lo que vivió su marido y lo que vivió su hijo, policía, en Málaga, que es la persona que recoge esos cartones y los tira a la basura, aunque tenemos versiones diferentes. No todos, porque... Pero sí referentes... Primero, que yo sepa el primero, pero luego ya los restantes, ahí hay otras dos personas que dicen que no. En los 10 viajes que he ido allí, desde mayo, no me han cambiado las versiones. Y además hablamos de esto hace unos meses. Siguen manteniendo las mismas versiones. Una cosa es lo que vivió María Rodríguez, su marido, su hijo, incluso alguno de los vecinos más, y otra cosa es lo que sucede, y esto es interesante, Manuel, te va a encantar, que es la tramoya y la contaminación del caso. Eso ahora lo cuento. Sea como fuere, hay hasta 5 testigos que nada tienen que ver con el lugar, que van allí, que son testigos oficiales, que van en busca de una respuesta, que van a ayudar a unos vecinos, que son los policías locales y luego una unidad de bomberos. Bueno, yo he podido hablar con Antonio Rodrigo, lo escuchamos hace unos meses aquí en La Rosa de los Vientos, y Antonio Rodrigo, uno de esos bomberos que acudió allí porque creían que tenían una serie de movimientos sísmicos, no sabía qué demonios pasaba, reconocía ante la grabadora que lo que vivió aquel día no es normal, y que a él, a sus compañeros y al resto de agentes policiales nadie les engañó. ¿Por qué? La situación es la siguiente, y eso queda reflejado en los informes oficiales que tengo, tanto de la policía local como del cuerpo de bomberos. Ellos están todos en el hall de entrada, donde está la claraboya que se rompe supuestamente por una llave inglesa que aparece de la nada, y donde surge una huella en el techo producida por una mano invisible. Ellos habían revisado el cuarto donde supuestamente salían o se materializaban las bombillas, donde se cayeron las estanterías. Ese cuarto estaba cerrado, dejaron un candado encima de la mesa de conserjería, y estando todos reunidos escuchan un golpe, y ese mismo candado no es que se hubiera caído al lado, es que había recorrido por lo menos 6 o 7 metros que hay hasta la puerta. Claro, cuando un bombero que ni pincha ni corta, perdona la expresión, en una situación así, que no está contaminado por el miedo, la sugestión vecinal, se encuentra con eso, lo que me dice ante la grabadora en el centro de emergencias de Limonares, mira, allí pasó algo y no es normal. Tan no es normal que queda reflejado en los informes. Bueno, ahí pasó algo. ¿Qué es lo que pasó? No lo sabemos. Sociología, Juanjo, y ahí nos lo vamos a pasar bien. Bueno, resulta que ante ese momento de desconcierto, que no saben los vecinos qué estaba pasando, que se convierte en una especie de psicosis, de locura colectiva, ante fenómenos que no tienen explicación, que rompen su cordura, se pone en contacto con un antiguo conserje, que se llama Paco. Y, oh amigo, ahí vas a estar de acuerdo, resulta, y esto no se ha contado nunca, que Paco es un experto en fenómenos paranormales. Es un histórico. Es un histórico porque tiene estrecha relación con la ballena alegre. Y de repente, los investigadores que empiezan a ir allí, que quieren entrevistar a vecinos, bueno, pues que han vivido un fenómeno fuera de lo normal, se encuentran que los propios vecinos te empiezan a hablar. No, esto es psicoquinesis espontánea recurrente. No, esto es producto de los agujeros de gusanos. No, esto es parte de la teoría de las cuerdas. No, esto es que entes de que están vagando se han manifestado. No. Claro, hay tal situación de locura que hay que discernir. Entonces, yo entiendo que hay dos etapas en el expediente Almagro. Una, la que vive la familia, María, su marido, sus hijos, algunos de los vecinos, descartando a la presidenta que no la entreviste, focalizando mucho la atención en ese vecino de segundo, Antonio Gómez, que siempre está presente, pero que nadie ve hacer nada, curioso, por lo menos eso es lo que me aseguran. Cuando el bombero es testigo de ese candado volando por los aires, Antonio no estaba, no había nadie ahí, estaban todos reunidos. Y luego lo que ocurre después con la difusión del caso, bueno, hasta ahí acudieron investigadores que intentaron buscar desde relaciones con otros fenómenos acaecidos en esa casa, que también pude localizar, de apariciones con antiguos cementerios en el lugar. Bueno, creo que hace una semana salía una foto por Facebook de una entidad, o sea, es la locura. Pero, por ejemplo, dices, fenómenos como el del candado, que yo no te lo discuto, pero tienes, por ejemplo, también el caso en el que están también reunidos un grupo de personas justo ahí en la portería, y de la nada aparece un huevo y se estrella contra los buzones. Ocurre, hombre, días, eso ocurre horas más tarde, igual que pero es la misma, cuando se cae el cuadro después de que tenga la difusión. Pero me refiero que es la misma situación, es decir, nadie ve nada. No, hombre, no es la misma, Juanjo. Bueno, uno es un testigo oficial, un bombero que acude para en busca de auxilio, que nada tiene que ver, pero que no está contaminado. No, pero la situación es la misma en cuanto a que tienes un grupo de personas, ocurre un fenómeno y nadie ve la causa. La diferencia es que tienes un candado encima de la mesa o del mostrador y en el otro tienes un huevo, que es como mucho más espectacular. ¿Qué es eso del huevo? Un huevo, bueno, estaban reunidos en el delante de la portería, una serie de personas, y de pronto un huevo se estalla contra los buzones. Pero un huevo de gallina. Un huevo real. Un huevo de gallina. Pero sí, sí, huevo, claro. Entonces, sí. Ya estaba un poco cachondeo de que a ver si el difunto iba a ser un pollo. El problema del caso Almagro... O puedes pensar, manda huevos. Yo creo que, Juanjo, reconocerás eso, ¿no?, conmigo que el problema del caso Almagro es que semanas después... se hizo una difusión muy sensacionalista, muy temerosa, se vendió que había muchísimo miedo, muchísimo temor, desconcierto, la situación no era tan alarmante y la situación era algo más insólita, anómala, que una serie de vecinos habían vivido una serie de fenómenos en unas horas, seis concretamente, que no tenían explicación con intervenciones y que en esa intervención oficial hubo un testigo, testigos oficiales que nada tenían que ver. Por cierto, luego cuando podáis hacer referencia a lo de la Ballena Alegre, porque se ha quedado la gente con ganas de saber qué es la Ballena Alegre. Ballena Alegre, bueno, Café León, Calle Alcalá, Madrid, el lugar donde se gestó humo. Luego os contaré alguna cosa. Lo contamos ya, que tenemos todavía medio minuto hasta las noticias. Donde se gestó humo y donde se reunían todos los seguidores. Donde se producía las reuniones de los primeros aficionados al tema del fenómeno en los años 60. En el 60 y donde se gestó el contactismo de los años 60 en España. Se llamaba Centro de Estudios Interplanetarios, ¿no?, el CEI. Y este era uno de los cargos directivos, si no recuerdo mal, Francisco, del CEI. Sí. Pues después escucharemos algunas noticias y nos hablarán nuestros contertulios de esta madrugada de otras noticias importantes de este 2013, pero tienen otras cosas que comentarnos. Nos van a hablar del descubrimiento de la tumba de Atahualpa, nos van a hablar también de carne momificada que alimentaba la realeza en Antiguo Egipto. Pero escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, invitado especial esta madrugada junto a nosotros, Francisco Contreras. Él y Juanjo han mantenido un debate muy interesante sobre una de las noticias del año, esos fenómenos extraños que dicen que ocurrían en Almagro, en Málaga, pero tenemos otras muchas noticias y otras muchas informaciones. Algunas de las más importantes de este año, nos las ha contado Lorenzo, tiene que ver con el descubrimiento de algunos restos muy llamativos en el lago Titicaca, que nos hablan del pasado precolombino, y también Silvia Casasola, otra noticia de esta semana, nos habla también de ese pasado, ¿no? Exactamente. Esta semana se publicaba de Telegraph que unos arqueólogos pues habían encontrado supuestamente el sepulcro de Atahualpa. Y bueno, pues para ponernos en antecedentes, el 25 de julio de 1533 el Inca Atahualpa fue ejecutado en Cajamarca y bueno, dicen que Pizarro que lloró mucho y tal, pero lo cierto es que el cadáver, aunque se enterró, pues a los pocos días desapareció. Y no se supo más de dónde estaba. El asunto es que ahora estos arqueólogos, que se llaman Bruce Fenton y Benoit Duvernuil, que es de origen franco-estadounidense, pues dicen que está en el Ecuador. Y de hecho que se ha producido en lo alto de los Andes del Parque Nacional de Yanganates. Allí han encontrado una estructura de casi 80 metros de altura, con paredes que están arregladas, así con un ángulo de 80 grados. Está compuesta por cientos de piedras de grandes toneladas y, según ellos, podrían contener pues habitaciones y montículos que podrían cubrir las estructuras y guardar el sepulcro de Atahualpa. Pero no solo eso, sino que también podría albergar el perdido tesoro de Yanganates, que si realmente dirán con él, es una colección de oro, de muchísimos objetos de valor, que según los súbditos de Atahualpa, pues lo acumularon para pagar a los conquistadores, porque existe la leyenda que Atahualpa prometió a los españoles una habitación llena de muchísimos artefactos de valor incalculable y mucho oro, si, pues al final, seguía con vida. ¿Qué pasa con esto? Pues que en principio pues estos arqueólogos están muy alentados que realmente eso es así y que van a encontrar a Atahualpa. Pero hay otros investigadores, como por ejemplo Stefan Rostein, director de investigación del Instituto Francés de Estudios Andinos, que lleva 35 años trabajando como arqueólogo en la Amazonía, y dice que bueno, que las imágenes en las que se basan y que supuestamente son esas formaciones de piedra, pues que según él lo que parece realmente es un producto natural causado por el agua, o sea que ahí prácticamente no habría nada. Pero es que también hay una historiadora que es miembro de la Academia Nacional de Historia, de Tamara Estupiñán, que dice que ella, según lo que tiene, que ha investigado muchísimo sobre la última morada del rey Inca y está muy escéptica ante este hallazgo. Entonces ya veremos quién tiene razón, si estos arqueólogos que afirman que sí, que va a estar ahí, o estos otros que realmente dicen que no, que ellos llevan muchísimo tiempo investigando la zona y que realmente eso es una formación natural y que no tiene nada que ver de una construcción donde podría albergar el cadáver. Lorenzo, precisamente esa misma discusión se ha producido con varios de los descubrimientos arqueológicos que se están produciendo en los últimos tiempos en varios países americanos, entre ellos también con algunos relacionados con el lago Titicaca. Es una constante, primero la búsqueda, el averiguar si la naturaleza ha formado eso de forma natural o ha habido algún tipo de intervención artificial. La verdad es que sí, si me permitís brevemente diré con respecto a lo que ha comentado Silvia, y es que si ese oro existiera, ese oro fue fundido y se trajo a España, con lo cual ya no existiría. De hecho, la historia de Atahualpa, que fue bautizado, como al pobre le bautizaron como Felipe Atahualpa, pues es la siguiente, es decir, es que a él le encierran en el que es conocido como cuarto del rescate en Cajamarca, y lo que le piden es que tiene que llenar ese cuarto de oro para poder, bueno, pues ser rescatado, ¿no? En definitiva, salir liberado de esta prisión que era ese cuarto del rescate. La cuestión es que cuando ya el oro le llegaba hasta las cejas, pues le dijeron que no, que es que no era hasta la cabeza, que es que tenía que levantar el brazo, con lo cual ahí al pobre Felipe Atahualpa pues no le quedó más remedio que acabar falleciendo, ¿no? Esto es lo que nos cuenta pues parte de la historia y también, como no, parte de la leyenda. Lo que sí es buscado, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo, sería en este caso la cadena de oro, pero no de Atahualpa, sino de su hermano Huáscar. Cuando llegan allí los españoles se encuentran con una guerra civil entre estos dos hermanos, y lo que más se valoraba por aquel entonces, porque se sacaba en los días grandes del Cuzco, era precisamente la cadena de Huáscar, que era una cadena de oro de un peso extraordinario, que además, para ser desplazada por toda la plaza de armas de Cuzco, pues prácticamente la tenían que sostener más de 200 personas. Esto es lo que nos lleva precisamente a esa búsqueda que se ha iniciado pronunciado, ¿no? Porque se sabe que hay vestigios que te indican dónde podría encontrarse, y entre otros de esos muchos sitios se baraja la idea de que fuera en el Titicaca, ¿no? En este lago donde parece que hay descubrimientos, pues una semana sí y otra también, ¿no? Recordemos que en el lago Titicaca se barajaba hace 30, 40 años la idea de que bajo sus aguas lo que había era una ciudad sumergida, una ciudad milenaria perteneciente a la cultura tiahuanaco, ¿no? Por eso se decía que allí, en un momento determinado, pues esa cadena podía haber salido de ahí para finalmente formar parte del tesoro inca. Por eso ha sido buscada, y entre otros grandes que buscaron esta cadena y esa ciudad supuestamente sumergida en las aguas de Titicaca, pues fue ni más ni menos que el propio Jacques Cousteau, ¿no? Que, como ya hemos comentado en alguna ocasión en la tertulia, se fue para allá, estuvo durante varios meses, ¿no?, realizando sus diferentes investigaciones, y al pobre hombre la verdad es que solo le dio pie para poder descubrir un sapo gordísimo de 70 centímetros que no existía por aquel entonces. Pero bueno, poco más, ¿no? Ahora, eso sí, él dijo que no podía aseverar que bajo el cieno del lago no hubiera algo, como lo que en su momento también dijo que había el propio Claudio Boaro Rojo, que era un célebre cineasta boliviano, que aseguraba que durante una filmación de este lago, concretamente en la película El Lago Sagrado, había descubierto lo que parecían ser empedrados, templos y todo debajo de este lugar. Bueno, pues esto que podía formar parte de una especie de leyenda, ¿no?, que adorna lugares tan sumamente emblemáticos como es el lago Titicaca, parece ser que se hizo, por lo menos en parte realidad, cuando hace muy pocos meses, una persona, un arqueólogo de la Universidad Libre de Bruselas, Christopher Deler, pues encontró concretamente en una zona aproximadamente a unos 90 kilómetros de La Paz, una zona conocida como el arrecife dentro de lo que es el lago Titicaca, muy cerca de la Isla del Sol, encontró una serie de pistas que le llevaron a continuar sus indagaciones arqueológicas. Y ahí es donde sacó parte de un tesoro pues formado por diferentes piezas, ¿no?, especialmente placas de oro, a las que le atribuyó una antigüedad entre 2.000 y 500 años, ¿no? Es decir, fuera lo que fuese, sí podía coincidir por lo menos con la parte final, la cronología, ¿no?, de la cultura tiahuanaco. Esto para mí, desde mi punto de vista, es uno de los grandes descubrimientos, porque te indica que en ese lago, a esos casi 4.085 metros de altitud, donde es muy difícil pues prácticamente respirar, se gestaron grandísimas culturas que de repente, de la noche a la mañana, desaparecieron. Y tanto su cultura, sus enseñanzas, su astronomía, su matemática y sus tesoros tuvieron que quedar en algún sitio. Hay quien dicen que están en este lago. Ya veremos si se siguen descubriendo. También otro de los descubrimientos que ha tenido lugar esta semana, más que descubrimiento, investigación, tenía que ver con una de las momias que se encontraba en el Museo d'Arder, en Girona. La investigadora principal de esa momia, que se creía mexicana, que finalmente era peruana, gracias a lo cual se averiguó muchos detalles más sobre cómo eran los rituales que efectuaban los precolombinos, estuvo aquí en La Rosa de los Vientos, y yo recuerdo que me pareció tan fascinante todo lo que contó, tan fascinante todo lo que parecía que había en ese Museo de Arder, que hace unos años, por aquel famoso negro de Bañolas, fue bastante conocido y polémico. Me llamó tanto la atención que hablé con Francisco Contreras y le pedí que para la revista Historia Iberiavieja nos buscara quién era el fundador de ese museo, qué personaje estaba detrás de la captura de aquellas momias, de una cantidad de restos arqueológicos fascinantes. Y lo que has descubierto sobre Darder es que se trata de un personaje que llega a ser francés, llega a ser norteamericano, llega a ser inglés, y lo tendríamos puesto en un altar, ¿eh? Pero seguro, mira, aventurero, explorador, intrépido, heterodoxo, meticuloso. Bueno, Darder fue uno de los grandes prohombres y progresistas de la ciencia del siglo XIX, un desconocido para muchos, incluso hereje para casi todos, que llegó a ser catedrático de zoología en la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, fundador del Parque Zoológico de Barcelona, así como, bien decías, Museo de Ciencias de Naturales de Bañolas. Fue un hombre adelantado a su tiempo, que marcó una época y gracias al cual se cimentó y difundió el estudio de las ciencias naturales en nuestro país, como he podido descubrir para hacer este reportaje para Historia de Iberia Vieja, ¿no? Él pertenece a ese grupo de intelectuales y científicos del siglo XIX que sentían una curiosidad innata por saber, una inquietud desbordante por descubrir el mundo que nos rodeaba, y más concretamente por la naturaleza, por la botánica, por la anatomía y por el funcionamiento del ser humano y por la variedad de nuestra especie. Te diré en titulares que lo descubran en este número: veterinario, taxidermista, embalsamador de cadáveres. Y amigo de Julio Verne, ¿verdad? ¿Sabe? Porque viajaba conocido a las reuniones. Bueno, él fue precursor en nuestro país de lo que llamamos gabinetes de curiosidades. De hecho, el Museo d'Arder, que estaba en la antigua Diagonal de Barcelona, en el número 125, que surge en 1888 con la Exposición Universal, bueno, él crea ahí ese gabinete de curiosidades, muchas de esas piezas, creando conceptos museológicos y museográficos, las consigue en París, en el Museo Berroix. Uh-huh. Y allí, en ese museo, se juntaba toda clase de exploradores para hablar de sus viajes con objetos que se traían de allí. Él viajaba a París, entraba en contacto con ese mundo decimonónico y se las traía a Barcelona para mostrar a la gente cómo eran esos otros mundos, esas otras culturas. Bueno, el Museo de Arder llegó a tener pieles humanas, el negro de Bañolas. Bueno, muchas cosas desaparecieron afortunadamente porque han cambiado los tiempos, pero el personaje que había detrás, ¿verdad, Lorenzo, que a veces revisar los archivos en el siglo XIX encuentras unos individuos como este, como de Arder, que cambiaron por completo la historia de la ciencia, de la búsqueda, de la exploración? Es la edad dorada, auténtica edad dorada de este asunto, ¿eh? Claro, porque además es que estamos hablando de una época en la que no todo, no voy a decir que ahora sea fácil, pero desde luego no existían ni teléfonos móviles ni sistemas de GPS, se iba con lo que se tenía. En definitiva, no dejaba de ser el que más medios tenía, se iba con una brújula y se metía en lugares donde, salvo los, si hablamos de América, por ejemplo, salvo los conquistadores, pues poquitos más se habían metido. Es decir, prácticamente, como decía Fawcett, eran territorios jamás hollados por el hombre, ¿no? Por lo tanto, pues hay que atribuir a esta gente el valor que tuvieron, y sobre todo me imagino que porque, en definitiva, lo que se perseguía era un sueño, y cuando uno persigue un sueño, pues yo me imagino que es que no hay límite que pueda pararle, ¿no? Entre las noticias de este año 2013 que Manuel Carballal nos quiere comentar, también hay varias relacionadas con los documentos que se han descubierto de los constructores de la gran pirámide de Keops, Manuel. A mí esto me parece una maravilla. A mí me parece uno de los descubrimientos más interesantes, porque al fin y al cabo estamos hablando de la última maravilla del mundo antiguo que se mantiene en pie, la gran pirámide de Keops, que ha sido siempre un ícono para todos los amantes del misterio y de lo extraño, y que cada vez tiene menos misterios. Ya había muchos referentes y muchos elementos de juicio para saber quién construyó la gran pirámide, ¿no? Quienes han hecho una investigación sincera y honesta en la gran pirámide, y yo creo que lo tienen claro. Pero es que este año además se produjo un descubrimiento que a mí me parece maravilloso, por un lado, por tratarse del primer puerto, del puerto más antiguo hasta la fecha, descubierto en Egipto a unos 180 kilómetros más o menos de Suez, en el valle de Harz, al este de Egipto, en el que se encontraron muchas cosas, un equipo franco-egipcio dirigido por un egiptólogo francés, Pierre Talet, de la Sorbona, que entre otras cosas descubrió una serie de pergaminos, 10 en un estado bastante bueno de conservación, y luego cientos de pequeños fragmentos, entre los que destaca sin ninguna duda el llamado Diario de Merrer, que es un funcionario de los uno de los constructores de la Gran Pirámide, uno de los funcionarios de construcción, que detalla las rutinas, el día a día de los obreros, de los constructores de la Gran Pirámide de Keops, con detalles muy concretos de cómo se realizaban muchos viajes a las canteras de piedra caliza en Tura, de la alimentación a base de pan y cerveza, bueno, toda una serie de detalles que ya conocíamos por otros por otras excavaciones arqueológicas hace pocos años, cuando se descubrieron los habitáculos donde vivían los obreros de la Gran Pirámide, también en la meseta de Giza, también cuando se descubrieron los cementerios de los mismos constructores. Pero estos diarios de Merrer, estos papiros que se acaban de descubrir, son digamos que casi el piramidión que faltaba para culminar por lo menos esa parte del misterio de quién construyó la Gran Pirámide, que evidentemente fue el faraón Jufu de la Cuarta Dinastía, el faraón Keops. Ahora lo que queda por aclarar es cómo lo hicieron, que ese es otro tema. Bueno, quedan muchas cosas por aclarar en la Gran Pirámide, ¿eh? También, ¿verdad?, el origen de las psicofonías que se escuchan de fondo. Sí, dice, con Almadía, Rosaviento, Chipi. Quedan muchas cosas por descubrir en la Gran Pirámide que supuestamente no existían. Yo me acuerdo cuando estuve con National Geographic retransmitiendo la entrada del robot Upuout en esa puerta llamada de Gatenbrick, como días más tarde la productora de televisión entraba en otro canal, en el otro canal de ventilación, descubría otra puerta etiquetada como Gatenbrick a la misma distancia, y que a día de hoy no se sabe qué esconden. dentro de las muchas sorpresas que puede adelantar ese icono, como bien dices, de la arqueología y de los misterios. Yo no tengo muy claro que a eso se le pueda llamar puerta. Es que a veces tenemos un problema con la terminología, porque cuando se hablaba de puerta, pues nos imaginamos eso, una puerta, bien. Una puerta, y estamos hablando de un conducto de ventilación de muy pocos centímetros de lo que se presupone por las imágenes que podría ser los restos de un pomo, porque simplemente es una oxidación sobre el bloque, pero también hay que hablar con un poco de propiedad. Y caramba, que no se sepa pues qué talla calzaban todos los obreros, no significa, claro, sí hay cosas por saber, pero lo básico, quién hizo la Gran Pirámide, a mí no me cabe ninguna duda, no tengo ni la menor duda, como no la puede tener nadie que haya estado en las cámaras de descarga, de que fue Keops, de que fue Jufu. Otras cosas, ¿cómo le hicieron? Quedarían lagunas ahí, ¿no? Yo te pregunto, ¿dónde quedaría la Estela del Hambre, la del Famín, que está en el Museo del Cairo? Esta trama... Bueno, es un problema de terminología, Fran. O sea, tú la defines, la llamas la estela del hambre, otros, los arqueólogos, la llaman la estela del inventario. Es una cuestión de las escuelas en las que hayas vivido para enfrentarse a esos misterios, y que tampoco tiene tanto de misterio, porque es el relato de un sueño. Si es que no tiene... Y cuando se mezcla la mitología egipcia con las hipótesis astroarqueológicas contemporáneas, claro, puede salir un gazpacho impresionante. Pero Manuel, porque además tenemos la manía de pensar que los antiguos eran más listos. No, ni más listos ni más tontos, eran exactamente igual que nosotros. Y si alguien ahora... Tú imagínate que dentro de mil años... Se están liando los oyentes con tantos teléfonos y tantos ruidos y... Porque la estela de Famín es una cosa y la estela a la que hace referencia Manuel es otra. La de Famín, que es la que refrenda, la que está comentando Frank, es la estela conocida también como la de Joseph Davidovich, que se encuentra en la isla de Segel, donde supuestamente hay quien ha traducido, entre ellos el propio Davidovich, pues una especie de fórmula química que serviría para replanteamiento de las piedras. Exactamente. Es que una cosa es una y otra cosa es otra. La estela del sueño es la que estaba, por lo menos, delante de ese gran león por el que tú te introduciste por su ano. Bueno, un día seguimos hablando de este asunto, porque tenemos muchas cosas todavía por delante. Se está acabando la tertulia y ya hay una noticia, Juan José Sánchez Oro, que a mí sí me gustaría, porque ya finalizamos casi la tertulia con esa información. Es el descubrimiento, una mujer, 82 años, se le encuentra un feto. Bueno, cuéntanos esta historia que nos va a dejar absolutamente de piedra. Pues justo, es una noticia muy de Navidad, porque habla de un posible nacimiento, pero como tú dices, de un bebé de piedra. Es un fenómeno que está registrado por la medicina, lo que pasa que es bastante extraordinario, y que además, mira, comentaba antes Fran el tema de los gabinetes de curiosidades, muchos de estos bebés de piedra eran almacenados en este tipo de museos, ¿no?, en colecciones particulares. El caso en concreto ha ocurrido, bueno, estos días, estamos hablando de efectivamente una mujer de 84 años, que además tenía cierta demencia senil, y en un momento dado presenta fuertes dolores de cabeza y una fuerte diarrea. La llevan al médico sus familiares para ver qué tiene, le pasan por los rayos X y lo que se encuentran es que tiene un feto calcificado que portaba en su vientre desde hacía por lo menos 40 años. Este tipo de anomalía médica se llama litopedia y, bueno, está bastante considerada. Hay casos, por ejemplo, incluso se han recuperado este tipo de fetos petrificados en estaciones arqueológicas con miles de años de antigüedad. En el caso de a partir de los años del año 1880, hay aproximadamente a partir de esa época unos 250 casos. Anteriormente hay solamente unos 50 dentro de lo que es la literatura médica, pero el gran problema que se encuentran con ese tipo de calcificación es que lo que se produce dentro del punto de vista médico es que es como que un óvulo anida fuera de lo que sería el útero materno. Se mantiene allí, se consigue alimentar, consigue crecer durante un periodo de tiempo, pero naturalmente no es viable y fallece. Lo que hace el cuerpo, el organismo, es entender que eso es como un cuerpo extraño y lo calcifica para protegerlo, ¿no? Para, digamos, bueno, contenerlo. Y eso va creciendo, esa calcificación va creciendo, se va quedando petrificado y lo puedes mantener hasta que te mueres. Y hay dos situaciones. Hay gente que ha fallecido, mujeres, madres, ¿no?, que mantienen este feto petrificado en su interior y solamente cuando ya fallecen se lo extraen. Y también hay casos en los que en vida se le pueden extraer. En este caso, por ejemplo, en la anciana colombiana se ha hecho eso. Se le ha intervenido quirúrgicamente y se ha optado por sacar el feto, aunque hay veces que corren riesgo y, bueno, eso son debates médicos en cuanto al asunto en cuestión, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, Esto ya digo que hay casos muy antiguos. Yo me he ido a uno de los casos, he estado revisando así un artículo además muy bueno en una revista inglesa que hablaba de un caso de 1582, te cuenta todo el recorrido, es un caso que ocurre en la ciudad de... Lo que pensábamos que sería imposible que ocurriera una vez, que ha ocurrido, nos lo cuenta Juan José Sánchez Oro, solamente tú eres capaz de encontrar antecedentes de un hecho tan terrible como bueno, este y tan tremendo. Pero y... esto, ya te digo, hay como 300 casos más o menos registrados. Qué es cierto que hay fotos, si busquéis en internet, que incluso las han hecho pasar a veces como posibles híbridos extraterrestres, lo veréis. Porque, claro, los huesos, depende de lo que esté, de cómo esté desarrollado el feto, sí que se le ven determinadas articulaciones, parte de lo que es la osamenta, ¿no?, los huesos y tal. Y entonces ha habido veces que ya veréis, en determinados foros y tal, pues suele pasar este tipo de bebés de piedras, por supuesto, extraterrestres. ¿Y cómo lo catalogaban en el siglo XVI? Claro, a mí me interesaba ver la percepción que tenían del fenómeno antaño, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, en un caso este de Sainz, que además han hecho todo el recorrido, aparece en una mujer que además fallece, en este caso lo extraen del cadáver, y causa tanta impresión que acuden a esta localidad un montón de personas a curiosear, ¿no? Hay una auténtica peregrinación, salta a las páginas de un folleto médico, ese folleto médico se convierte en bestseller en la época, en el siglo XVI, y el médico en cuestión, junto con otros médicos, consideran que realmente esto tenía un origen dentro de lo que sería la mitología helénica. El mito del diluvio helénico, que difiere del diluvio de Noé, lo que habla es de que cuando ya ha ocurrido se han rebajado las aguas, Deucalión, que es el gran héroe del mundo griego, empieza a reconstruir todo lo que es la especie humana tirando piedras sobre sus hombros, y por cada piedra se genera un hombre. Bueno, pues entonces pensarían que esa esencia de ese gesto de crear hombres a partir de las piedras estaría dentro de este caso de bebés de piedras de litopedia. Lo curioso es que ¿qué pasó con este objeto? Bueno, pues fue pasando de mano en mano, acabó en un gabinete de curiosidades del rey danés, de allí se le perdió la pista porque cayó en un museo de ciencias naturales, lo que comentabais antes, un museo de ciencias naturales, pero pensaba que esto iba en contra de la ciencia moderna, el director, y acabó con este tipo de objetos. Pero compartía espacio, por ejemplo, con la mano de una sirena y con un feto de una mujer, de una condesa, que tuvo un parto de 365 niños. ¿Cuánto? ¿Cómo? O sea, una coneja. Si queréis, un parto dio a luz... Uno por día, pero de un tirón. Yo os contaré, otro día os cuento la leyenda, pero... Cuéntanos algo ahora, tío, fenómeno que nos para dejado partos múltiples, nos tienes que contar casos. Es una leyenda de una mujer, es la condesa, una condesa de Hennenberg, esta condesa Margaret de Hennenberg, en el siglo XIII se decía que tuvo un parto, estaba usando un parto, y tuvo 365 niños. Por supuesto, ella no sobrevivió, los niños tampoco, y uno de estos supuestos fetos acabó en un gabinete de curiosidades. Es, por supuesto, una leyenda donde se funciona una especie de cuento popular con un hecho real, pero bueno, estaba guardado en el gabinete de curiosidades. Hablando del gabinete de curiosidades, esta es la última tertulia en directo de esta temporada. Dentro de muy poquitas horas es Nochebuena, también Navidad. Manuel, ¿tú qué vas a hacer? Pues yo me voy a poner ciego de turrón y de champán, claro. Bueno, ¿cómo? Y de marisco, ¿no? Por supuesto. Bueno. ¿Y tú, Lorenzo? Pues hombre, de momento hacer una gira, ¿no? Pues viajar por España, recorrer como hago todas las Navidades de un lado para otro, intentar disfrutar del norte, del sur, del este y del este, ¿no? Porque yo creo que estas fechas pues están hechas para eso, ¿no? Para disfrutar. Eres un viajero tope. ¿Y tú qué vas a hacer, Juanjo? Pues yo espero irme de viaje hacia Año Nuevo. Vamos a ver si sale todo bien y pasaremos unos días fuera. Y nuestro invitado especial de esta noche, Francisco Contreras, además de seguir escribiendo mucho, de publicar artículos en todas las revistas, en Enigmas, en Año Cero, en Historia Ibérica Vieja, ¿qué sale? En Enigmas este mes sale una entrevista con el catedrático Juan Manuel Miñarro hablando de la Sábana Santa, que también es un tema del que nos tienes que hablar. Hombre, en Navidad es todo lo contrario, pero no deja de ser interesante, ¿no? Bueno, tema apasionante que dará que hablar, pero ¿sabes quién empieza a publicar en Enigmas, no? ¿Quién? JJ Benítez. Ah, es verdad, cierto. Así que cierto, todos los que sigan columna. A JJ Benítez a leer Enigmas. Yo a viajar y a rastrear Madrid a la comarca, un paraíso precioso que no te voy a desvelar. Yo quiero acabar esta tertulia, no colguéis, pero quería escuchar durante unos segundos un villancico que he estado buscando y que creo que es muy apropiado para estas fechas. Bueno. Bueno, Bueno, pues esta recomendación de Bebe, ¿no? Es un villancico porque está cantando lo que de verdad ocurre en estos días, ¿eh? Le veo poco cargado de zambomba, pero bueno. Sí. Y mucho de pandereta. El cascabel no suena. Bueno, y en este punto tengo que dar las gracias a todos vosotros. La semana que viene seguirá viendo tertulia, pero vamos a escuchar alguno de los grandes momentos de este año. Seguirá viendo La Rosa de los Vientos entre 12 y 4 de la madrugada. Y ya a comienzos del año, el fin de semana del 3 y del 4, o del 5 y del 6, pues estamos ya con todos, con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández, ya con nuevos temas, con asuntos que con toda seguridad serán fascinantes. Yo quiero daros las gracias a todos por el año estupendo que nos habéis dado, año que finaliza, el 2013, el año de la mala suerte, que no lo ha sido para nosotros, no lo ha sido para La Rosa de los Vientos. Gracias, entre otros, a Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias a vosotros y felices fiestas. Melchor. A Manuel Carballal. Un placer. Y yo me pido el negro, ¿eh? Vale. Muy Baltasar, bien. Entonces. ¿Por qué? Porque me gustan las minorías y los marginados. Ah, vale, vale, vale. Lorenzo Fernández. Pues nada, que disfrutéis mucho de estas fiestas y tú, Bruno, ya sabes lo que te digo siempre, procura no atragantarte con las uvas, que este año vienen ricas. Habla Gaspar. Que vuelven la noche de Reyes, por eso les estoy identificando. Feliz solsticio, que el espíritu navideño se... Es verdad, el solsticio ha comenzado ha comenzado hace tan solo unas horas. Para los que somos paganos, feliz solsticio, que el espíritu navideño siga el día 26, 27 y los 365... días del año. Gracias, Silvia, un placer. Juanjo, un placer. Bruno, un placer. Lorenzo, Manuel, hermanos, cuánta pasión, ilusión, corazón y búsqueda ha habido esta noche. Gracias, sed felices. A vosotros.